Lo tenemos en línea ya, encargado de cultura a nivel municipal, al querido Fernando Mantaras. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo va? Buen día. Hola, Walter, Sofi, ¿cómo andan? ¿Todo muy bien por acá? Bien, acá estamos tratando de dimensionar. Uno ya está como en clima, viste, de todos cerrando actividades, todos preparándose para el verano. Y de repente digo, che, tenemos que promover, porque a veces hay artistas que después se quejan. Dicen, no, pero yo no me enteré. Pero está la... viste que pasa siempre. Exacto. Sí, siempre vienen los reclamos. Y la convocatoria está abierta. Sí, sí, así es. Como vos decís, ya lanzamos la semana pasada una convocatoria para participar del verano cultural. Verano cultural que, bueno, ya es una propuesta municipal que se lleva muchos años, en la cual la idea es convocar propuestas de la comunidad artística para programar. Recibir propuestas y en base a las propuestas que nosotros recibimos programamos en distintos espacios que pensamos tener propuestas, ¿no? Vamos a estar con muchas actividades en lo que es Complejo Lejaro este verano. Como ya saben, ya lo ha contado Marcos también ahí con ustedes los viernes. La idea es que el municipio, con distintas áreas, como principalmente deporte y cultura, junto con quizás Lotería Río Negro, Cultura de Provincia, tengamos una amplia grilla de actividades en lo que es el Complejo El Faro, en el Cóndor. Algunas propuestas también tendremos en el Paseo de Artesanos, etcétera. Y en Viedma nosotros tenemos ganas de hacer el centro en lo que es el Guernica, que ya teníamos muchas actividades el año pasado y ha funcionado muy bien. Más allá de que podamos programar otros espacios también, ¿no? Pero principalmente esos serán los puntos fuertes donde tenemos intenciones de programar. Y para eso abrimos esta convocatoria, para recibir propuestas y canalizar las propuestas que llegan en estos espacios. Bien, y entonces, ¿hay que acercarse al Centro Municipal de Cultura? ¿Qué se le dice a quien está? Hay un correo donde pueden escribir, que es culturaviedma.convocatorias@gmail.com. Ahí escriben y ahí les vamos a contestar con algunos requisitos que hay que completar para poder conocer fehacientemente cuál es la propuesta, qué sé yo, de condiciones técnicas, honorarios sugeridos, cantidad de integrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que uno necesita saber a la hora de programar si es factible o no poder llevarlo adelante. Bien. culturaviedma.convocatorias@gmail.com. Exacto. Están en las redes del municipio igual, ahí todos los datos. Y la idea es que nosotros la convocatoria es hasta el 27 de diciembre, porque también hay un tiempo para cerrar todo y analizar todas las propuestas que llegaron y que nos dé un margen para programar. La actividad que van a convocar alrededor del 9-10 de enero. 9-10 de enero en Cóndor y acá en Viedma también, en simultáneo. Cóndor y Viedma también, exactamente. Parece fin de semana. Como te digo, 9-10 hasta mediados de febrero. Está. Decías acá el espacio de Guernica. ¿Sabes qué? El otro día se lo contaba a Fernando también, a Zayam, que me gustó mucho el espacio de contención que tiene ahí atrás de la sede de calle San Martín del municipio. Está lindo, che, eso. Sí, el espacio de San Martín está lindo también, se nos va a empezar a programar. Ya Marco nos pidió que le demos vida también a ese lugar, que lo quiere abrir y que la gente se lo apropie. Así que también es un gran lugar para programar, está resguardado, es un espacio hermoso, verde. La verdad que es un gran lugar, así que ahí también es un lugar factible para programar. Sí, y el despliegue, no hacía falta tanto sonido, se escuchaba bárbaro, por lo menos el día de la música que se hizo evento ahí, y muy lindo quedó, ¿eh? La verdad que se lo dije a Castro acá y bueno, te lo comparto a vos también, me parece que es un lindo espacio para tenerlo en cuenta. Sí, exactamente. Está muy bien, está muy lindo. Ya es un lugar que se puso en valor desde la gestión ahí de Sati anterior. Está muy bien acomodado, está bien iluminado ahora y está resguardado también climáticamente, sin mucha arbolera. Es un parque hermoso y linda dimensión. Y como vos decís, hace falta una demostración de técnica para hacer propuestas ahí. Así que también eso es cómodo para la marca. Claro, eso ayuda. Y me contaba ahí que, Fernando, que hay baño público ahí atrás, todo, así que está bueno, como para que contiene. Exacto. Todo. Contiene todo. Menores. No, ni hablar. Fer, otra cosa que a propósito que nos nombraste a Pesati y demás, se supo sobre final de la semana pasada que el Centro Municipal de Cultura el año que viene, que se prepare porque parece que se viene una remodelación. Contanos un poquito, ¿cómo es eso? Sí, la verdad que una noticia que estábamos esperando hace un montón, porque venimos trabajando hace mucho, ya Marcos también lo subrayó ahí con ustedes, no quiso mucho mencionarlo, Yo, bueno, ahí lo confirmó ya Pedro. Desde el año 2020 venimos trabajando en un anteproyecto que ya financió el CFI, un estudio de arquitectos, para remodelar íntegramente y ampliar, remodelar el Centro Municipal de Cultura. Un proyecto monstruoso, muy grande, que convertiría al Centro Cultural en un edificio de vanguardia, nuevamente como lo fue en los 70 cuando se inauguró. La verdad que ya pasaron 54 años y necesita necesariamente una remodelación, y no solamente una lavada de cara, sino una reestructuración profunda. Nosotros planteamos un montón de necesidades en esas reuniones con los arquitectos, de refuncionalizar también, de separar y independizar áreas administrativas, de lo que es talleres, de lo que es espacio de público en general, digamos. Se llevó un anteproyecto buenísimo, eso se avanzó, la gestión pasada estuvo a punto de salir también con el gobierno nacional, y bueno, y ahora la provincia gestionó un préstamo internacional, la provincia directamente, y en ese préstamo internacional, que para muchas obras, digamos, de infraestructura en toda la provincia, la pata cultural que exige el préstamo, el director del préstamo, la cubre, digamos, el Centro Municipal de Cultura. Así que para nosotros es una noticia, imagínate, vamos a tener un edificio increíble. Ya les vamos a mostrar todo lo que está el estudio, todo el equipo de arquitectos, técnicos, ingenieros, laburando a full para terminar con lo que es el proyecto ya, el licitatorio. Bueno, está todo encaminado para que mediados del año que viene estemos en obra. ¿Esto qué es? ¿A las espaldas del escenario mayor sería donde se amplía? No, se reforma todo el edificio. Ah, solo se utiliza el mismo edificio, pero se hace una refuncionalización. Básicamente, te digo, se mantienen las columnas. Mirá. No lo vas a reconocer. Se hace una sala de conferencias, de convenciones, en un subsuelo para 200 personas. Mirá. Incluso se amplía la capacidad de la sala porque se van a hacer palcos. La sala va a ser más grande. Todo equipamiento técnico nuevo de primer nivel, aulas nuevas, toda la planta alta del edificio se amplía de capacidad. Mirá. Se orienta el edificio hacia la costanera, nada, hay un montón de cosas que ya van a ver los planos cuando llega el momento, cuando qué bárbaro. El desafío va a ser también ahí organizar que todo lo que funciona en el Centro Cultural para que por un tiempito funcione en otro lado, me imagino también. Totalmente, ya estamos trabajando en eso. Ni hablar. Bueno, repasamos el motivo para hablar con Fernando Mántara, con quien estamos hablando. Tiene que ver con la convocatoria del verano cultural hasta el 27 de diciembre, a no dormirla. Hay tiempo para llenar toda la planilla, lo que corresponde. Creo que más de uno sabe, ¿no? Si no lo sabe, le contamos a aquellos que son oyentes y televidentes que se necesitan determinadas cuestiones, sobre todo para facturación y demás, porque todo lo que se produce y se hace en el verano cultural, el municipio lo paga. Entonces los artistas que son parte de nuestra comarca tienen que determinadas cositas cumplir, y bueno, se busca la forma de poder llegar a todos, todas, y tener distintos tipos de propuestas. Que no sea solo como música. Vos decís, también por supuesto que principalmente también el objetivo es generar propuestas en el verano y también acompañar a los artistas nuestros con contrataciones, ¿no? Por supuesto que no se convoca de manera gratuita, sino que todo esto con una contratación paga, digamos. Claro. Así que por eso es fundamental tener facturación y todas esas cuestiones. Pero te digo porque después muchos es una cuando no pueden facturar, hay un conflicto ahí, así que claro, que se sepa de antemano que es una condición, ¿no? Bien, gracias por estos minutos, Fede. Estaremos ampliándolo y reiterando esta convocatoria que hay hasta el 27 de diciembre para anotarse y ser parte del verano cultural con la propuesta cultural que tengas. Llenás la ficha ahí y se busca la forma de que se le pueda dar lugar a las propuestas culturales de acá de la comarca. Aparecen primero en el ranking. Si alguien de afuera también completa la planilla, se lo tiene, pero tengo entendido que aparece ahí debajo, digamos, si viene algún artista de otro lado. Abrazo grande. Bueno, los esperamos. Abrazo grande, Walter. Saludos a vos y a la audiencia. Fernando Mántaras hablando con nosotros en esta mañana sobre la convocatoria del verano cultural y la buena noticia, ¿no? Esta plata que llega para hacer un centro municipal de cultura remodelado, nuevo, para el año que viene. Bueno, bienvenido sea.